de Gabriel trompeta, trompeta la noche. Esa de nada más cuando sueña con José Arcadio. Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son cuatro. Las bellezas de Remedios, violines. Las pasiones de Amaraca, guitarras. El ojo de Melquiades, oboes. Úrsula, cien años, Soledad Macondo. Úrsula, cien años, Soledad Macondo. Eres en Pompeya y un pueblo olvidado. Cortado en cien años de amor y de historia. Eres en Pompeya y un pueblo olvidado. En 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria que más. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Y oye. Cien años de Macondo suenan en el aire. Y los sueños de Gabriel trompeta lo anuncia. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio. Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdo. Las tristezas de Aureliano son cuatro. Las bellezas de Remedios, las pasiones de Amaranta, el lujo de Melquiades, Úrsula, cien años, Úrsula, cien años, Soledad Macondo. Eres en Pompeya y un pueblo olvidado. Forjado en cien años de amor y de historia. Eres en Pompeya y un pueblo olvidado. Forjado en cien años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria que va al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Tiene que dar más corto, gracias. Muchas gracias. Que se escuche un grito, mi gente.